de pornografía estás consumiendo, Homero? Pues toda de la internet, pero la internet me cuesta mucho trabajo porque como ya estoy muy viejo no sé ni cómo se enciende una computadora y a veces no entiendo muy bien para qué sirve. Pero me gustan mucho los perros sin ropa, las pulgas encueradas, los ratones come queso en bikini. Me gusta toda clase de pornografía. Los ratones como come sexo en bikini pueden ser una cosa realmente fascinante. Comparto contigo esta experiencia, Homero. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Tú eres igual de pervertido que yo. Absolutamente. ¿Qué hay con tu vida? Porque, claro, hemos hablado un poco de tu historia, pero ¿cómo imaginas el futuro? En 10 años más, tu propia existencia, Homero, ¿seguirás tan alcohólico y pervertido? Desde luego que sí. En 10 años más yo voy a tener la ventaja de que voy a seguir teniendo 36 años, igual que tenía hace 13 años que nací. ¡Y tú ya no! ¡Dentro de 10 años vas a ser un viejito! ¡Me burlo! A ver, te ganó la risa, pero es terrible, ¿verdad? Porque yo dentro de 30 años voy a seguir siendo un hombre de 36 y tú vas a tener 13 años más. A lo mejor ya se te cayó el pelo. Estás panzón y eres un alcohólico igual que yo. Acerca de las relaciones con el mundo, porque eres un personaje absolutamente popular, la gente te ama, te idolatra, te quiere, te tiene pegado en afiches en su pieza. ¿Qué sientes tú que tienes en relación con el hombre común en todo el planeta? Pues que soy igualito que todos ustedes. Así de simple. Sí, así de simple, me gustan las mismas cosas, tengo los mismos defectos, las mismas virtudes, las mismas aspiraciones, las mismas frustraciones. Mira, la diferencia con otros galanes de televisión es que los otros galanes de televisión no son reales. Son muy guapos, tienen mucho cabello, resuelven todos sus problemas y ni siquiera van al baño. Pero yo tengo todos los mismos problemas que tú, me pagan muy poco por lo que hago, no estoy capacitado en mi trabajo, igual que muchos que conozco, no tengo pelo, la panzota me crece a cada cerveza que bebo, y bebo muchas. Eva. Soy igualito que cualquiera que me ve. Por eso me quieren tanto, porque se identifican conmigo. Te queremos recibir en Chile. ¿Qué te imaginas en una visita a nuestro país, junto a toda tu familia? Ay, sería maravilloso ir a la playa o ir al Festival de Viña del Mar y escuchar todas las canciones favoritas de Latinoamérica, o sentarme a ver la televisión, o a escuchar el radio, a Sergio, escucharte a ti también y ser el fan número uno de tu programa. Fundar una taberna de moho a las orillas del mar. Eso. O visitar Santiago. Eso está y pasear buena. Por sus calles históricas. ¡Oh, eso qué sí. maravilla! Eso sí. O visitar la isla donde vivió Pablo Neruda y recitar poemas de Pablo Neruda, me encantaría, viendo el mar de frente. ¿Te sabes alguno de Pablo? ¿Homero? Pues me sé solamente aquel que dice: puedo escribir los versos más tristes esta noche y sin embargo no voy a hacerlo porque tragué mucha cerveza Dove.